Bueno, esto es al igual que el resto de las comunidades, también los saharauis que residen aquí en el País Vasco, especialmente en Llodio, quieren mostrar a través de esta concentración su solidaridad y su apoyo al activista saharaui Aminatou Haidar. Y como ves en la pancarta, reivindican también y piden al gobierno español que asuma su responsabilidad como Estado, como país amigo, como potencia administradora del Sahara, que sigue siendo a efecto internacional es la potencia responsable de, y que es inaceptable que justifiquen, como lo están diciendo, una vez que la culpa la tiene Aminatou Haidar, otra que son las fuerzas del aeropuerto los que le han dejado entrar. O sea, excusa desde ningún punto de vista son justificables. Es una forma de eludir la responsabilidad que le incumbe como Estado, como país, como potencia europea, y le asiste el apoyo de la opinión del pueblo español, le asiste a la legalidad internacional y le asiste. Es una responsabilidad que deben asumir el gobierno y plantear con qué derecho, con qué de la noche al día votan a una señora sacándola de su casa y la votan en un aeropuerto español, diciendo cuando aporta pasaporte, documentación marroquí, cuando reside ahí, cuando ha salido decenas de veces y ha vuelto. Es una forma de provocar, desafiar en primer lugar al gobierno español. Es un test también para probar, como han hecho con Perejil, no sé si se acuerda, la firmeza del gobierno de Madrid, y desde luego lo están consiguiendo que se doblegue ante sus chantajes, sus presiones, y no entendemos este silencio, esta apaciguidad del gobierno español cuando la Unión Europea le apoya, el secretario general de las Naciones Unidas, la administración norteamericana. O sea, todo el mundo está en contra de esta forma tan flagrante de pisotear los derechos humanos de esta señora. ¿Ustedes tienen noticias de los territorios ocupados, de lo que está pasando allí? Está pasando, hay una represión atroz. El caso de Aminatou Haidar eclipsó un poco, pero es una campaña orquestada a nivel en la zona ocupada. Todos los activistas saharauis o bien están en la cárcel, o bien los que no están le retiraron toda la documentación totalmente. Bueno, eso lo denunció ayer mismo la representante de la Fundación Kennedy de Derechos Humanos, que ha dicho que la opinión pública internacional no debe fijarse simplemente en Aminatou, que la misma suerte la están corriendo todos los activistas de derechos humanos en la zona ocupada, y sin embargo no se habla de ellos, que es toda una ofensiva que está llevando los marroquíes. Y curiosamente ellos alegan que este es un incidente provocado por el Polisario y por Argelia. Fíjate que o sea, se ríen hasta de la opinión pública. ¿Quién ha echado a Aminatou Haidar del ayun? ¿Quién tiene encarcelada a los 9 activistas saharauis de derechos humanos? Eso no es Argelia ni el Polisario, son ellos mismos. Y el temor que ellos dicen que el Polisario tiene de las negociaciones es justamente lo que le pasa a ellos. Como se acerca la próxima ronda de negociaciones, el nuevo representante general, el Christopher Ross, del secretario general, parece ser un señor muy correcto, tiene las cosas clarísimas. Ellos le temen, porque ya en la última el último encuentro en Austria informal les dejó bien claro que en la próxima reunión se van a discutir y a debatir los puntos esenciales, o sea, que van al fondo de la cuestión, que es la mejor vía para que el pueblo saharaui se autodetermine. Ellos les tienen pánico eso. Además, les pidió que las delegaciones que van a acudir a las negociaciones que vengan con plenos poderes. O sea, estos son los puntos del orden del día. No quiero que a última hora hay que consultar el palacio, hay que consultar. No, no. Dijo, estos son los puntos, traer las decisiones o las respuestas de vuestro gobierno. Y eso es lo que le temen los marroquíes. Y además, otra cosa también nueva en el marco de las negociaciones, este nuevo representante, secretario general, no aceptó en un primer momento que la delegación marroquí sea presidida por el ministro del Interior. que dijo, no, esto es un problema que figura en la agenda de las Naciones Unidas, es un problema de descolonización y no tiene nada que ver ni con el interior, ni con comercio, ni industria. Tiene que ser el ministro de Asuntos Exteriores el que presida, cosa que los marroquíes no han aceptado y han tratado y dijo, no, esto no es un problema interno marroquí. Esto es un problema internacional. Yo vengo a resolver un problema que figura en la agenda de las Naciones Unidas. Eso quiere decir que no es un problema interno marroquí. Este es el primer paso positivo que ha dado el representante general. Y lo segundo, Marruecos teme lo peor. Por eso tratan de, con esta ofensiva contra los derechos humanos y deteniendo, que nosotros reaccionemos, que el Polisario reaccione diciendo, pues no vamos a las negociaciones, en un ambiente, en una atmósfera de esta violación flagrante de los derechos humanos. O sea que el caso es al revés, no como ellos plantean, sino al contrario, porque no quieren o quieren obstaculizar la ronda de negociaciones que va a tener lugar próximamente.